Lisatnik dijo que este caso tiene que ver con el maltrato en los servicios públicos y que hasta ahora hay un silencio por parte de los sectores más reaccionarios.